50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del jueves 1 de julio. Designaron una nueva jueza de faltas en La Plata. El Consejo Deliberante de La Plata aprobó la designación de Adriana Maricel Balda como titular del Juzgado de Faltas número 2 de La Plata, el cual hace años que está vacante. El pliego fue tratado sobre tablas en la última sesión, donde el Frente de Todos aportó los 2/3 necesarios para el tratamiento. Balda fue sugerida para el cargo por el intendente Julio Garro y en la reunión de comisión donde su expediente fue tratado, presentó algunas de las ideas que pretende llevar adelante desde el juzgado. Entre ellas se encuentran las normas que se establecerán en el futuro código de convivencia, la digitalización de los expedientes para dejar de lado el papel, la inclusión de acciones relacionadas con la violencia de género y la protección de los animales ante el maltrato. Además, tiene proyectado el diseño de un esquema de sanciones basado en tareas comunitarias en lugar de multas. Vecinos de barrio Aeropuerto se suman a los reclamos por los cortes de luz. Los vecinos y las vecinas de Villa Alba reclaman que los cortes de luz hacen que se pierda la poca mercadería que consiguen para los comedores de la zona. FM Raíces habló con María Báez, vecina del barrio que coordina un comedor, y denuncia que no se pueden juntar donaciones porque no se sabe cuándo se le va a cortar la luz. Nosotros estamos pidiendo un transformador en la zona porque la mayoría de la gente lo están pagando. Y yo creo que es necesario, es la única solución, y Edelaz lo sabe porque tenemos reclamo hecho con firmas, con todos los vecinos. Y el año pasado se fueron, bueno, supuestamente habían recibido mi reclamo, porque el pedido nuestro es que se ponga un transformador nuevo porque realmente no aguanta. Un servicio que informa más cerca. La Asamblea Vecinal del Rincón pidió que se construya la sala de salud. Vecinos del Rincón se manifestaron en la puerta de la municipalidad mientras sesionaba de forma virtual el Consejo Deliberante para rechazar el proyecto del intendente Julio Garro que busca cederle terrenos al arzobispado. Las tierras estaban destinadas por una ordenanza municipal ya aprobada a la construcción de un centro de atención primaria de salud y un jardín maternal. Ayer entró en tratamiento el proyecto de ordenanza que convalida un contrato de comodato suscripto entre la Municipalidad de La Plata y el arzobispado. Según el municipio, se trata de terrenos de un particular que fueron cedidos a la iglesia. A su vez, desde la gestión de Julio Garro, afirman que la salita y el jardín se harán en terrenos linderos con fondos nacionales, mientras que desde la asamblea señalan que esos terrenos también estaban destinados para la construcción de una plaza. El cielo está parcialmente nublado en la región. La mínima para hoy es de 6 grados y la máxima de 14. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.